Llegar a otra tierra que es tan diferente. No olvidando nunca, recordando siempre los ojos de angustia, la esperanza oculta de volver a verte. Recordando siempre que dejaste afuera el alma en pedazos en aquellos brazos que te despidieran. Llorarías conmigo, sentirías la muerte. Te juro, mi amigo, que hay días que maldigo, mil veces mi suerte. Por eso me jugué la vida en la frontera. Crucé como cualquiera, atravesando el río. Es el trabajo, mi mejor trinchera. Soy un ilegal, no me avergüenza. Palabra infame que desprecio encierra. Si mi pecado ha sido luchar por mi existencia, mi penitencia, abandonar mi tierra. Si supieras que se siente dejar a tu gente, cruzar la frontera y llegar a otra tierra que es tan diferente. No olvidando nunca, recordar siempre los ojos de angustia, la esperanza oculta de volver a verte. Recordando siempre que dejaste afuera el alma en pedazos en aquellos brazos que te despidieran. Llorarías conmigo, sentirías la muerte. Te juro, mi amigo, que hay días que maldigo mil veces mi suerte.